de la comisión directiva de este Centro Cultural Histórico uh-huh. de General Pico para saber, bueno, cómo vienen llevando este proceso de reivindicación de un espacio histórico. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy grande a todos los radioescuchas. Dale, contanos, bueno, ¿cómo vienen trabajando con el alero hoy? Bueno, venimos trabajando con la alegría con la que empezamos, con la alegría que nos caracteriza, después de ser conscientes que estábamos ganando un espacio en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, que nos iba a permitir gestionar y llevar a cabo nuestra mirada de gestión de la cultura. Así que bueno, descubriendo cosas, aprendiendo todos los días y con el ahínco y las ganas que tiene este grupo joven, esta mirada, bueno, creo que dije todo lo que representa un poco el presente, ¿no? Uh-huh, verdaderamente uh-huh. muy contento y llevando a cabo este desafío enorme que asumimos, pero muy contento. ¿Tienen actividades previstas en breve? Bueno, en realidad tenemos actividades todas las semanas, todos los días, todos los fines de semana. En el Centro Cultural, desde que esta comisión inició actividades, una de las misivas fundamentales era devolverle la vida y la circulación a la institución. Entonces, por eso se llevó a cabo la planificación, una planificación profunda de talleres que ofrecemos a la comunidad, en donde la gente puede encontrar desde danza, canto, guitarra, confección de prendas, talleres para niñas, tanto acordeón, tenemos afrodanza. La idea era que la gente vuelva a hacer uso de los uh-huh. espacios que tiene esta hermosa institución, esta institución histórica en nuestra ciudad y provincia, y llevar a cabo también, como les decía recién, un poco la gestión que tiene que ver con cómo nosotros vivimos, sentimos y vemos la cultura día a día. Claro. Es por eso que todos los fines de semana también se llevan a cabo eventos que tienen que ver con las propuestas que van arrimando los distintos hacedores culturales de Pico y la zona, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. cabe decir que este espacio, desde que esta comisión joven comienza a trabajar, hoy devenido en un centro cultural autogestivo independiente, hace que la gente, los hacedores, los que tienen una propuesta cultural, se arrimen y la puedan llevar a cabo, la puedan gestionar desde este lugar, uh-huh. con todo lo que significa, ¿no? Un lugar que tiene una mística y una impronta única en nuestra provincia, porque se sabe cuando uno entra aquí que han habitado tantas voces, tantas expresiones, tantas cosas que han ido dirigiendo y construyendo nuestra cultura, ¿no? Nuestra mirada de sentirnos y de ser los pampeanos. Juan, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy hacedor cultural, ajá. soy músico. Hace más de 15 años que estoy sosteniendo un proyecto que se llama Malaya Pampa. Y soy profesional gastronómico también. En estos momentos no estoy ejerciendo esa beca, esa posibilidad, pero estoy trabajando hace mucho tiempo en lo que es la música, la cultura y nuestras costumbres, y llevar a cabo también estas tareas desde acá, del Centro Cultural, ser quien preside esta comisión histórica, porque entendemos que es una bisagra en la historia de nuestra ciudad y en la historia de esta institución, es un verdadero placer también. Uh-huh. Pienso en que este hecho de recuperación también implica haber convenido entre un conjunto de personas una perspectiva de cultura. Sí, claro, sin ninguna duda. Es muy difícil confluir en los tiempos que corren. Más como el grupo que se conformó es un grupo generalmente de hacedores, de músicos, de artistas, y más o menos todos de un rango etario más o menos afín, sin ninguna duda la mirada, la manera de abordar la cuestión fue bastante común, porque verdaderamente la impronta era muy particular. Este lugar verdaderamente tenía que revivir, tenía que volver a tener actividad, tenía que tener verdaderamente un grupo de gente que le dedique tiempo, horas, ideas y cariño. Así que felices, felices de eso, porque entendemos que es una oportunidad histórica en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el presente y después de salir de tiempos tan difíciles, en donde a los que hacemos cultura, a los que hacemos arte, y a todo el mundo le fue tan difícil, ¿no? Pero particularmente, laboralmente a nosotros fue muy difícil los tiempos que pasaron, y de repente hoy estar aquí cobijado por esta institución, por este techo, y por todas las garantías que significa gestionar cultura de un lugar así, estamos verdaderamente, ya lo dije, pero muy contentos. Y no es importante para nosotros no perder de vista eso, porque nada grande sabemos que puede hacerse sin alegría, y eso es como una misión fundamental. Es un lugar tradicional, histórico, del ambiente folclórico, quizás también del tango. ¿Cómo se plantean ustedes la convocatoria para las nuevas generaciones que seguramente desconocen la gran historia que tiene el alero? Bueno, es una tarea muy difícil la que estamos haciendo, lo reconocemos, porque tenemos que tener especial cuidado con dos particularidades. Primero y principal, como bien decís, es un lugar histórico. Histórico, cuando decimos histórico, estamos hablando de unas instituciones más añejas de nuestra provincia, con una historia, como decíamos recién, con una mística y con una historia súper particular, donde verdaderamente pasaron tantísimas personalidades importantes de la cultura latinoamericana, argentina también. Entonces, la tarea fundamental es conservar, por un lado, históricamente lo que sucedió, lo que pasa, lo que ha pasado en esta institución, y por otro lado, como hacedores jóvenes, sabíamos que hacían falta espacios en donde los jóvenes puedan confluir, donde puedan verdaderamente sentirse cómodos, reflejar su expresión, presentar una propuesta, presentar un proyecto, presentar una faceta de su artisticidad. Entonces, el desafío, por un lado, es ese, seguir conservando las cuestiones que vienen sucediendo, que hacen que la gente se sienta cómodo en su decir, sobre todo en las expresiones artísticas, pero también, fundamentalmente, abrir nuevos espacios que tienen que ver con las juventudes, con las niñeces. Hace mucho tiempo que nosotros venimos sintiendo que hay siempre como una perspectiva adultocentrista de la cultura, de la política, de todo en el mundo, y es verdad, así lo sentimos, y sentimos que los jóvenes y la gente, las nuevas generaciones también tienen una mirada y una impronta bastante crítica de lo que sucede. Entonces era verdaderamente inminente e imperativo hacer que todo el mundo, independientemente de la edad, de género, manera de pensar, pueda confluir en este espacio y decir lo que piensa, por lo menos artísticamente, de esa manera. Uh-huh. Juan, ¿son una asociación civil? Somos una asociación civil con personería jurídica. Bien. Bueno, dicho sea de paso también, o sea, el tiempo que había pasado hizo que muchas instituciones en nuestra provincia y en el país sufran realidades verdaderamente difíciles. Nosotros, cuando entramos en esta institución, tuvimos y estamos haciendo una tarea de renovación fuertísima en lo que tiene que ver en el ayornamiento y en ayornar cuestiones que eran legales, de papeles, pero estamos contentos de decir que estamos llevando a cabo todas esas tareas que vienen a sanear una institución que repetimos que es única y que sentimos que es un poco faro de cultura en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y que merecía, ¿no?, un presente mejor. Claro. Y merece todavía aún más un montón de cosas que sentimos que harían súper bien, que le harían muy bien al tejido social de nuestra ciudad, a la gente que le gusta disfrutar, consumir y hacer cultura. Financiamiento, ¿cómo consiguen, Juan? Bueno, somos muy críticos en ese sentido, o sea, somos un grupo de músicos independientes que cada quien viene con un poco con su recorrido, con su experiencia y con sus herramientas, pero hacemos uso de todas las herramientas y de todas las propuestas que tenemos. Somos una institución, como ya dijimos, antiquísima en la ciudad, por ende hay que hacer uso de todas las vías democráticas, legales y de diálogo para construir y para hacer todavía más grande esta mirada. De hecho, estamos ya de cara a la semana próxima a iniciar el sexto encuentro regional de arte, una propuesta enorme que reflotamos desde el baúl de los recuerdos de la institución, porque este encuentro se hacía ya en la década del 70, se truncó en el 72 el quinto encuentro regional, y nosotros, por leer un poco la historia del lugar y por considerar que verdaderamente es imperativo reflotar esta idea, estamos llevando a cabo hoy en día, a una semana, el sexto encuentro regional de arte, y en alusión a lo que me preguntaba, felices, porque para desarrollar una planificación así, un encuentro del talante que estamos intentando llevar a cabo, hemos logrado que nos acompañen otras instituciones que son fundamentales en nuestra ciudad, como el Instituto o el Colegio Carlos Lubekin, la Asociación Italiana 20 de Septiembre, que es la asociación por excelencia más antigua de nuestra ciudad, nos acompaña el municipio porque entiende que esta es una propuesta ulterior, ¿no?, a toda mirada política, social. Cuando hablamos de estas cuestiones, cuando hablamos de aunarnos, de reconocernos, de fortalecer, yo creo que todas las cuestiones están por encima de lo que uno por ahí proponga en ese sentido. Así que, haciendo uso y de todas las herramientas que se presenten en la mesa, nosotros entendemos que es para construir, para generar aún más cultura, para generar más miradas, más opiniones, y para hacer de nuestra cultura verdaderamente un crisol, ¿no? Como debe ser. Gracias, Juan, por estos minutos y felicitaciones para el equipo del Alero. No, gracias a ustedes, porque de verdad que entendemos lo fundamental que es llegar a otros oídos, a otros coprovincianos, a gente de otras ciudades, y en parte también con este encuentro regional estamos buscando responder una pregunta fundamental que vienen acarreando tantos hacedores a lo largo de tanto tiempo en nuestra provincia, que es cómo se genera arte, cómo se genera identidad a través del arte en nuestro territorio. Así que con esa pregunta invitamos a todos los hacedores, a toda la gente que vive en nuestra provincia y alrededor, a que se arrime a nuestro encuentro para poder desenmarañar esta pregunta y poder construir en conjunto un presente mejor para nuestra cultura provincial. Abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes, hablamos pronto. Pronto vamos a estar ya con el encuentro regional encima, difundiendo las actividades. Abrazo. Bueno, serán bienvenidos entonces, aquí nos encontramos. Ahí está. Conversamos con Juan Hernández, es el presidente del Centro Cultural El Alero, allá en Pico, recuperándose y haciendo propuestas para generar una cultura identitaria en la región.